Por eso yo entiendo que es un capricho el no reunir la paritaria con el argumento de que ya está fijado el salario mínimo, que los salarios los discutimos los gobernadores. La pregunta es, si Bullrich no tiene escuela y no discute salario y no tiene planes nacionales, porque si no se reuniría para discutir con los docentes los planes nacionales, la entrega de computadoras, los planes que tienen aplicación docente nacional, ¿para qué lo tenemos Bullrich? ¿Va a haber descuentos aquí en los docentes que adhirieron al paro? Hasta ahora no lo tenemos pensado. ¿Y con lo que hizo Vidal de este incentivo a aquellos docentes que no pararon de 1.000 pesos por el presentismo? Eso es una medida para romper una huelga. Yo soy peronista. Yo respeto el derecho de huelga de los trabajadores.